Él es Abraham Maslin en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Estamos continuando en Elite Espacios y ahora estamos en nuestra sección Siglo XX. Y dentro de la parte Siglo XX ya hemos estado hablando sobre anteriormente, bueno, sobre la cultura socioambiental. Vamos a hablar algo que relativamente también tiene algo que ver, porque, bueno... Primero que todo les voy a dar el tema. Vamos a hablar sobre el TLC, el Tratado de Libre Comercio, pero de América del Norte. Entre lo que viene siendo Canadá, Estados Unidos, que fueron los primeros que hicieron el tratado, y después México decidió integrarse a este tratado. A finales de los 80s, pues... el mundo atestiguó muchos cambios en el mundo, ¿no? Como fue la caída del Muro de Berlín, el final de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la final de la dictadura de Pinochet, ¿quién no recuerda eso, no? La invasión de los Estados Unidos a Panamá para pues terminar de arreglar todos esos problemas que tenían. Y pues uno de los procesos en el mundo fue la globalización de los mercados por intensificar el comercio entre varios países. Pues a finales de los 70, Estados Unidos concluyó con mucho éxito su acuerdo comercial con Canadá, eliminando todo tipo de aranceles y tarifas entre ambos países. Europa, por su parte, empezó a avanzar a grandes pasos en la consolidación de lo que pues realmente fue la zona libre de comercio, hasta dar forma a lo que actualmente es la Unión Europea, y a partir también de ahí fue cuando se empezó a trazar todo lo que viene siendo la parte del euro. Y en esos momentos, el presidente Carlos Salinas de Gortari estimó que México realmente debía haber incluirse en un tratado de libre comercio. Y pues realmente fue cuando él mismo lo inició en un muy controvertido votación entre senadores, diputados, nos conviene, no nos conviene, terminamos con los aranceles, qué hacemos a favor, qué no hacemos a favor, pero en aquel entonces, si mal no recuerdo, muchos diputados y senadores no valían sus votos y se hacía lo que el presidente decía, ¿no? Y pues a fin de cuentas lo firmó y entramos en el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo ves todo esto? A ver. Mira, Abraham, el tema es un tema muy amplio, pero quiero comentar algo al margen. Creo que las presiones a nivel mundial, a nivel global, tanto económicas como sociales, tecnológicas, tenían ya desde 30 años atrás que empezar a cambiar. O sea, o lo íbamos a hacer por las buenas o por las malas. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. Porque, pues, mira, es como cuando le prohíbes a tu hijo algo, pero se lo prohíbes de una manera fuerte, pues lo va a buscar por otro lado. Entonces hay que dejar salidas, hay que dejar escapatorias muchas veces, ¿no? Yo creo que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues tenía que ser una fuga, ese, como la olla express. Si no le pones la válvula de escape, pues evidentemente vas a tener un problema de una explosión. Entonces, lo que se hizo en este tratado, pues fue tratar de liberar el intercambio, vamos a decir, de una manera libre, de una manera más sana, de las mercancías, de los productos, de los servicios, de la tecnología, porque de todos modos tarde que temprano iba a pasar, y eso pues, obviamente está empezando a pasar en todos los países. Sí, porque ya estaba empezando a pasar, ya pasaba claro. entre Estados Unidos y Canadá, claro. y en varios europeos. El problema, tenemos que ver, es lo que iba a generar a nivel nacional, o sea, toda esta ley del dumping y antidumping, o sea, del control de los costos de producción, pues es lo que nos vino a perjudicar, ¿no? Sí. Y ahí tenemos la respuesta, hoy en día la tenemos 30 años después, que muchas empresas las han cerrado y pues vamos y ni siquiera les compramos a ellos, vamos y compramos en China, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, sí, lamentablemente sí, porque México tiene una de las mejores manos de obra. Sin embargo, y además, desgraciadamente, tan mal pagada, pero la gente necesita comer. Y, por ejemplo, el norte del país siempre estaba lleno de talleres de costura. Claro. Porque claro. todos los americanos iban y fabricaban, mandaban ya todo a su... Vamos a hablar, el fabricante de pantalones mandaba ya todos sus cortes y todo se cosía en México y se exportaba. México tenía una de las mejores manos de obra de costura alrededor del mundo. Mira, yo creo que la decisión que se hizo en aquel momento... Pues no creo que sea una mala decisión. Yo creo que lo necesitábamos. Es como decir, ya no quiero yo atender a la tecnología. O sea, no la quiero usar. No puede ser. O sea, ya sí. no hay manera. O sea, no hay manera. Si no la usas, estás fuera del canal, ¿no? ¿Cómo? Exactamente. Algo para mí que se me hizo también muy importante con el TLC y hablando de lo que viene siendo la cultura socioambiental, fue que, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá le exigieron a México, tú vas a entrar, ok, perfecto, vamos a liberar aranceles y todo, pero lo que nos vas a mandar tiene que tener calidad y tiene que tener varias cosas. Nos vas a mandar, por ejemplo, atún, ok, no vas a matar delfines. ¿Cuándo viste que México separó el atún de los delfines? Jamás. Y ahora, ¿no quieres mandarme? Te veto y no te recibo el atún. Claro. ¿Qué me vas a mandar ahorita? ¿Aguacates? Ok. ¿Cómo están tus plantíos? ¿Qué estás haciendo? No nomás reciben aguacates o mangos por recibirlos. También están viendo cómo están produciéndose todo ese tipo de cosas. El claro. café, por ejemplo. México tiene uno de los mejores cafés del mundo. Junto con el brasileño y en Costa Rica. Es increíble que el café de Costa Rica se oye poco, pero sin embargo es uno de los mejores cafetales del mundo. ¿Y por qué se lo compra? ¿Por qué se lo compran? Porque cuidan el medio ambiente. Claro. Sí, yo creo que, mira, una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Todo este principio, y ahorita voy a mencionar algo que también me acuerdo mucho, las famosas certificaciones LEED, ¿no? Empresas americanas que están viniendo a México a establecerse o que ya funcionan actualmente, pues parte de su espacio que ellos tienen como prerrogativa para poderlos rentar o poderlos comprar, pues tienen que cumplir con ciertas normas de ser amigable al medio ambiente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si no compran el espacio. ¿Por qué? Porque ellos ya traen esta cultura, ¿no? Recuerdo algo que a mí sí me dejó impactado, si mal no recuerdo fue a finales del 93 por ahí, y me acuerdo porque vi la entrevista, o sea, estaban los tres presidentes, bueno, eran los dos presidentes y el primer ministro de Canadá, era Salinas de Gortari, George W. Bush, y el primer ministro de Canadá, no me acuerdo, creo que era Brian Mulroy, ¿ok? Y precisamente este Brian fue el que dijo... Y se dirigió directamente a Salinas, no a Bush. Le dijo, este tratado de libre comercio va a ayudar a México a limpiar su país, hacerlo libre de esos hidrocarburos, a muchas otras cosas. Porque nosotros vamos a exigirles que todo lo que les compremos tiene que ser de primera clase, de primera producción. Y además, la producción tiene que ser libre de contaminantes. Claro, eso está muy bien. Mira, yo creo que la libre competencia y la sana competencia se vuelven muy importantes en un país, ¿no? Porque es lo que te hace crecer, lo que te hace mejorar. Entonces, pues hoy en día estamos globalizados, nada más con estos dos países, ¿no? Que son los que estamos que están al norte de nosotros, sino a nivel mundial. Tenemos que entender que nos estamos enfrentando a un nuevo reto como mexicanos. Sí. En todos sentidos, ¿no? Sí, así es. Pues sí, porque realmente después esa fue la llave de abrir la primera puerta. Así es. Ya después de ahí hicimos tratados de libre comercio con muchísimos otros países. Así es, exactamente. Seguimos haciendo tratados todavía. Como todo, tiene un efecto negativo, pero el efecto negativo puede ser positivo, porque eso te permite cambiar y te permite crecer y te permite ser mejor, producir con mejor calidad, como tú lo mencionabas hace ratito, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros producimos mejor, somos más, vamos a poner un nombre, más ambientalistas, cuidamos el medio ambiente, protegemos, damos lo mejor de nosotros, pues es la única. Cuando hay competencias, cuando puedes mejorar. Cuando no sales al mundo y no compites, pues obviamente te conformas con lo que tú tienes. Así entonces, es. Entonces, México, lo sabemos, y todos los que nos están escuchando, somos un país potencialmente a nivel turístico. México tiene todo. Tiene somos, todo. Podemos ser un país. Yo diría que somos. Yo digo que, bueno, somos, entre comillas. Para mí, yo puedo decir que México puede ser la primera potencia mundial. Tenemos todo. En la República Mexicana hay todo. Desde todo tipo de frutas, verduras, tenemos plata, tenemos acero, podemos hacer lo que queramos. Sin embargo, no tenemos la conciencia para hacerlo. Así es. Ni la cultura para hacerlo. Sí, mira, aquí creo que parte del dicho es primero yo, después yo y después yo. Entonces, si partimos de ese principio, evidentemente no vamos a ver lo que bueno que sí tenemos y no vamos a trabajar a nivel social. Yo creo que también tenemos que ser conscientes de trabajar a nivel social, porque la sociedad, esa es la que nos permite sobrevivir. Sí, sí, sí, sí. Y fíjate, dentro de ese Tratado de Libre Comercio, como tú dijiste, ¿no? El nivel turístico. De por sí México ya tenía mucho turista, mucho claro. Turista internacional. Pero todos esos tratados han abierto, y lo que dijo México, o sea, queremos abrir nuestras fronteras no nada más a la compra y venta de productos, sino a recibir visitantes y que vean México. Claro. ¿Quién no ha visto últimamente pues los spots que se están saliendo en las televisiones, en diferentes canales, sobre de repente, porque quieren concientizar? Casualmente la semana pasada vi un programa que yo ni idea tenía sobre Huatulco. Bueno, todo lo que viene siendo Oaxaca, ¿no? Me quedé impresionado de unas islitas que hay en medio de un lago. Hay un lago que se llama las 101 Islas y son islitas impresionantes. Yo no lo sabía, sin embargo, Huatulco es la primera ciudad en toda Latinoamérica certificada como una de las mejores, perdón, como la mejor ciudad para toda Latinoamérica que cuida el medio ambiente. ¿Y qué es lo que hizo? O sea, ese mismo Tratado de Libre Comercio fue lo que está trayendo todo ese turismo hacia nuestro país. Claro, fíjate que ahorita me estaba acordando, estuve hace algunos meses en Sudamérica y me comentaba unas personas de Chile, de Argentina, que les llega el programa del Chavo del Ocho, ¿no? ¿Te acuerdas del Chavo del Ocho? Sí. Es un programa típico, ¿no? Desafortunadamente, te digo algo, con gente, de veras, de primera, gente, son investigadores, doctores, nos decían, pues es que México es el Chavo del Ocho. Yo les decía, no, es que México no es el Chavo del Ocho. Entonces imagínate lo que nosotros estamos mandando, el mensaje que mandamos a otros lugares. Sí. O sea, y eso es gente, vamos a ir pensante, gente que de alguna manera se prepara, se capacita, viaja. Y uno de ellos dijo, no, yo sí conozco México y sé lo que es México. Es más, me encantó su comida, me gustó su Xochimilco. Ya sabes, me empezó a dar todo el rollo de todos los lugares que fue, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que nosotros estamos mandando, ¿no? O sea, ¿cómo nos están viendo? Pues como nosotros queramos que nos vean. Pues te voy a contar algo muy extraño ahorita que dijiste esto. Hace 40 años, mi padre tiene dos hermanas que nacidas en México, pero por el azares del destino se fueron a Nueva York, allá se casaron ambas. Tengo primos, ellos iban y venían, nosotros íbamos y veníamos. Y más o menos hace 40 años, estaba yo chiquillo, llegué a casa de uno de mis primos. y me dice uno de los vecinos, un señor, se me queda mirando, me dice, ¿tú vienes de México? Y dije, sí. ¿Dónde está tu charro? No, perdón, ¿dónde está tu sombrero de charro? Pues, ¿cómo que sombrero de charro? O sea, no sabía ni lo que me estaba hablando. Estaba yo chiquito. Y después me decía, me empezó a decir cosas, ¿qué en México? Me dice, ¿tú te subes a los coches? ¿Qué no tienen caballos? ¿Cómo puede ser una persona viviendo en Nueva York pensaba que en México nos transportábamos todavía en caballos y usábamos sombreros de charro? Claro. Mira, yo creo que esto nos lleva al tema que hablamos al principio, ¿no? Y no nada más es México. Estamos hablando de un tema cultural, un tema social, donde tenemos que, con los medios que hoy tenemos y con el alcance que tenemos y la rapidez que tenemos de llegar a la gente, hay que hacerlo bien. De veras, no hay que equivocarnos, porque si no, vamos a pagar un precio muy alto. Claro. ¿Estás de acuerdo? Pues eso fue este tratado, ¿no? Tratar de liberar todos esos obstáculos al comercio y facilitar toda esa circulación trilateral, ¿no? Así de es. Todos los bienes y servicios que teníamos en el territorio nacional, para combinarlos a todo ese tipo de... Claro, si tú te querías... En aquel momento, en aquellos años, porque hoy en día ya no es así, ¿no? Oye, aquí ya te venden un celular y ya tienes tu iPad y tu iPod y no tienes problema, ¿no? Pero antes, si querías tener una buena música, te tenías que traer una grabadora de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y te la traías con el miedo de que te la fueran a quitar. Entonces, bueno, qué bueno que se abrió eso. Y eso es un ejemplo de muchos otros que podríamos hablar, ¿no? Claro. No, y además, algo que es irónico. No voy a decir la marca, pero pues todos se acuerdan de la famosa marca de cámaras y de rollos de, para los que todavía tuvieron la oportunidad de ver los rollos de 35 milímetros y los antes, ¿no? De las, no me acuerdo ya las otras cámaras, se fabricaban en Guadalajara y la cosa más irónica, Guadalajara era la planta más grande y se exportaban a todas partes del mundo. Y Guadalajara no podía vender a México. Tenían que irse a Estados Unidos y pasar a México con impuestos, aranceles y todo lo demás de regreso para que nos los pudieran vender. Y el Tratado de Libre Comercio, pues obviamente nos quitó todo eso y nos fomentó lo que viene siendo la competencia leal en toda la zona libre. Oye, ¿no? Yo me choqué ya para terminar con esto. Una vez que compré en Estados Unidos unos pantalones de mezclilla que eran mexicanos. ¿Sí? Y que en México no los encontrabas. Así es, decían Made in Mexico. Made in Mexico, exactamente. Obviamente, sí, mucha de esa ropa de marca. Impresionante. Que a lo mejor puedo decir algunas marcas porque ya no están en el mercado, como lo era Sassoon y Jordache y eso, eran pantalones de mezclilla extraordinarios. Toda la mezclilla era fabricada en México, maquilados en México, se iban para allá y regresaban a México, Made in Mexico, con precios exageradamente altos. Así es. Pues bien, amigos, me da mucha pena, pero ya nos tenemos que despedir. Agradezco otra vez de nuevo a David Magallón, quien siempre está al tanto de que este programa salga muy bien. Les voy a recordar que muy pronto vamos a tener a la voz más sexy de la radio, no nada más ampliando tus sentidos, sino cachondeando tus oídos. Y para ese día les vamos a dar unas previos prontamente para que la escuchen y la vayan escuchando. Y ese día seguramente ninguno de todos va a querer dormirse. Muy buenas noches, amigos. Esto fue Elite Espacios. Hasta la semana que entra. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo. De nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.